8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a los 20 superclásicos. Hoy estaremos en el año 1980. Y a mí me gusta siempre, antes de arrancar el programa, para ubicarnos en tiempo y espacio, en 1980, tener algunos daticos. Por ejemplo, en Colombia, el presidente de Colombia era Julio César Turbay. En Estados Unidos era Jimmy Carter. Películas en el cine que eran de moda en 1980. El Resplandor. ¿Y dónde está el piloto? Y una musical que amé, Fame. La señorita Colombia, ese año era Nini Johanna Soto. ¿Y ustedes saben cuánto pagaba uno en 1980 por un dólar? El valor promedio del dólar fue de 47 pesos con 50 centavos. Ah, muy bien. Bueno, dicho esto, arranquemos a contar los 20 superclásicos de 1980. Y vamos a iniciar con The Pretenders en el puesto número 20 con esta poderosísima canción, Brass in Pocket. Superclásico número 20. Got brass in pocket. Gunpowder. I'm gonna use it. Intention. Got motion, strong emotion. I've been driving, detailing, no visa. Just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sassy. The beats, I got new skank. Sorry, got something. De la FM. Superclásico número 19. A finales de los 70s, los Bee Gees fueron la banda ícono de la música disco, pero además eran compositores de canciones para otros artistas. Bueno, el álbum Guilty fue escrito totalmente por los hermanos Gibb para Barbra Streisand. Y la primera canción de ese álbum fue esta, que hoy está en el puesto número 19 del año 1980. Aquí está Barbara Streisand, Woman in Love. Superclásicos de la FM. Superclásico número 18. El año 1980 claramente seguía influenciado por el sonido disco de finales de los 70s. Y el grupo The Rhythm and Blues, SOS Band, no era la excepción. Debutaron con su primer álbum de estudio y la primera canción fue un hitazo. Aquí están, en el puesto número 18 de SOS Band con Take Your Time, Do It Right. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 17. Nuestros siguientes invitados, pues es una banda que se fundó en 1968 y siguen activos, aunque no lo crean. Aunque sus años dorados fueron a finales de los 70, principios de los 80, bueno, uno de sus fundadores fue Lionel Richie, que dejó el grupo en el 82. Pero en 1980 el hombre estaba frente al piano y frente al micrófono. Y para mí, mi canción favorita de The Commodores es esta que está en la casilla número 17 de los 20 superclásicos. Aquí está Steel. Estamos contando los superclásicos de 1980. Los Rolling Stones no fueron ajenos al sonido disco de esa época. Ya habían hecho canciones, bueno, como Miss You, y con esta nueva, pues dieron paso a un pequeño disgusto entre Richard y Mick Jagger. Richard no quería, no le gustó el estilo disco que Jagger le estaba dando al grupo. A regañadientes terminó grabando la guitarra y por ahí unos coros en esta canción que está ubicada en el puesto número 16. Aquí están los Rolling Stones con Emotional Rescue. Fine Arab charger. Superclásicos. Los 20. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Contando los superclásicos de 1980. Bueno, esta canción, como diría mi amiga Alejandra Azcárate, es de mendigar amor. Una persona suplicándole a otra que no se vaya. ¿Cómo puede ser posible? Diría, ¿no? Bueno, la banda de Casey and the Sunshine Band grabó esta canción en el año 79 y luego, una vez la grabaron, se separaron sin llegar a saber que la canción iba a ser un éxito enorme. Please Don't Go llegó a ser un hit en muchos países del mundo. Y aquí está, en la casilla número 15, Please Don't Go, Casey and the Sunshine Band. Superclásico número 14. Continuamos con nuestro conteo de 1980. Christopher Charles Gabler, más conocido como Christopher Cross, no era el cantante de pinta sexy. De hecho, el tipo era el gordito, cachete colorado, simpático, pero su talento era arrollador, tanto que se ganó un premio Oscar, un premio Globo y 5 premios Grammy. Aquí está su gran éxito de 1980 en el puesto número 14. Este es Christopher Cross, Ride Like the Wind. En el año 1980. Bueno, esta canción fue escrita por los miembros de Chic, Neil Rogers y Bernard Edwards, para Diana Ross. Diana Ross, que desde 1971 no tenía una canción relevante como solista. Pues la canción no solo llegó al número uno ese año, en el año 80, 1980, sino que para las canciones de la historia, la revista Billboard la clasifica como la número 77 de toda la historia de la música. Aquí está poniéndonos patas arriba Diana Ross en la casilla número 13 con Upside Down. I said upside down, you're turning me, you're giving love and stick to me. Round and round, you're turning me. ground. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moment with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Turn me inside out and round and round. I know you got charm and appeal. You always play the field. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart for you. That's the bottom line. Upside down, boy, you turn me. Parecería que 1980 estuviera marcado por canciones disco y baladas muy románticas y melódicas. Por eso, este dúo australiano fue gran protagonista en esa época y una de sus canciones de amor quedaron marcando 1980. Aquí está Air Supply con la canción Lost in Love en el puesto número 12. And you don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's too much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show. Fool me, I've been loving you too Superclásicos. La FM. Superclásico número 11. Estamos contando los 20 superclásicos de 1980. Bueno, los grupos de color mandaban la parada, no solo en las discotecas, sino en la radio para finales de los 70s e inicios de los del 80, los 80s en 1980. Earth, Wind and Fire, por ejemplo, los Commodores, los Jacksons y, por supuesto, la banda que dejó este himno de fiesta, discotecas y de mujeres. Recuerdo que había una discoteca que, gracias a esta canción, los miércoles hizo una icónica noche para mujeres llamada Ladies Night. Aquí está Kool & The Gang en la casilla número 11 con Ladies Night. Tonight, everything's gonna be alright. This is your night. éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Bien, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa de la primera hora. Teléfono suena. ¿Qué hubo, papuchis? ¿Cómo va? ¿Aló, Villalobos? ¿Mm? No, sí. ¿Cómo le va, Megafox? ¿Ahora qué se le ocurrió para los 20 superclásicos? Sí, no, aquí, papuchi, sí, sí, en los 20 superclásicos. Papuchi, pero en 1980 usted estaba chiquito. ¿Cómo ya, papuchis, su niñez cómo fue? Yo le tengo el clásico cassette donde tengo grabado lo que escuchaba de niño, que era el grupo ABBA, que eran cuatro amigos boyacenses que les gustaban mucho las ABBAs. Mi niñez, Villalobos, ¿qué le pasa? Si ya en Cúcuta fue reconocido como el niño maravilla, el creador del club Landa, Landa, Landa. Si quieren, llame a mi amigo Turupe y pregúntele. O a mis profesores en mi colegio, el Seminario Senior High School Hawaiian People for the Morning Show. Sí, ya lo hago, yo fui un niño feliz. Fui un niño happy, happy boy, happy people. Entra canción, happy people. Gracias, papuchis. Hacemos una pausa y estoy de regreso en un momento con los 10 primeros lugares, las 10 canciones más calientes de 1980. Las presentaremos aquí en los 20 superclásicos de la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.